apártate, déjame el paso, que ya estoy harto de escuchar tanta mentira, no dejas espacio para que hablen los demás. Apártate, déjame el paso, que ya no quiero ver más. Si no eres nadie, te parte mucho, es todo para los demás. Y en cuanto te dan poder, todo para ti, ya no quieres saber nada. Y en cuanto te dan poder, todo para ti, ya no quieres saber nada. Y en cuanto te dan poder, todo para ti. Y qué bien, sonríe, sonríe él. Buenas tardes, bienvenidos a otra semana de rock. Aquí estamos con la portada, esta vez a nuestro artista en barbecho, nuestro grupo en barbecho, en este caso Maco Miguel, que pues llevó ese proyecto y lo tiene ahora mismo parado. Y de su disco Tómate tu tiempo, él era rockero, era bluesero, pero no hacía ascos a nada, y en este disco fusionó varios estilos, y aquí está un poco el lado flamenco de Maco, artista vallecano que nos tuvo deslumbrado durante unos cuantos años. Bienvenidos a los oyentes de Radio Enlace 107.5 de la zona norte-noreste de Madrid, Hortaleza, alrededores, www.radioenlace.org. También bienvenidos a los oyentes de Asalto Mata, radiorock.com, de cdrockmusic.com y, por supuesto, de rockinvierzo.com, que nos escuchan en redifusión. Recibe un saludo de Javier del Valle. Estamos grabando el programa porque tenemos hoy una visita muy especial para todos aquellos que ya vamos cumpliendo años y que es una banda que nos ha marcado mucho. Para mí, los fundadores del auténtico rock urbano, no ese rock poético entre punk y demás, que bueno, pues hay bandas desde luego muy buenas, pero Topo fueron los primeros que sacaron problemáticas de índole urbano desde finales de los 70, desde que José Luis Jiménez y Lele Laina se separaron de Asfalto y fundaron este grupo. Y es que precisamente van a estar aquí estos dos miembros fundadores de Topo, porque tienen nuevo disco, Duros y Dulces Años, que presentarán el próximo 10 de junio, atrasado el concierto por el fútbol, porque iba a ser este sábado 28, pues el viernes 10 de junio estarán en la sala Independence, con las entradas en WeGo a partir de 16 euros. Y antes de comenzar con la entrevista a estos dos grandes que nos van a acompañar aquí en los estudios centrales de Radio Enlace, por supuesto, dar las gracias a nuestros compañeros de Restos y Despojos que nos han dejado el estudio central y han grabado su programa. Desde luego que buenos amigos, buenos compañeros. Y vamos a comenzar escuchando a una banda que cuando se emita este programa suponemos que habrá deslumbrado al auditorio de Hortaleza, Pilar García Peña. Es un grupo de músicos ya contrastados que practican entre un hard rock melódico y un rock urbano también muy interesante. Se llaman H's y tienen nuevo tema. Han actuado este pasado domingo en la fiesta de Hortaleza, así que vamos a estrenar este tema de H's que se llama Tan cerca, tan lejos. Suena muy fresquito este nuevo tema de H's y bueno, pues ya sabes que continúan las fiestas de Hortaleza, viernes 3 de junio. Trogloditas estarán actuando, y el día grande, el sábado 4 de junio, el Langui, también muy interesante este evento. Y recuerda, Radio Enlace, tenemos chiringuito, así que no dejes de pasarte a consumir bocata, cerveza o lo que haga falta. Y nos queda muy poquito tiempo para hablar de otros conciertos antes de comenzar la entrevista con José Luis y Lele de Topo. Así que vamos con ello. Viernes 3 de junio tenemos el Rock Lady Festival, con los mejores tributos y con integrantes femeninas de Guns N' Roses, AC/DC, Iron Maiden y Metallica. Estarán en Revi Rock. Ese mismo día, Los Motores y 9:10 estarán en la sala Rockville. Y nos vamos al sábado 4 de junio, La Chacha de Nadie y Las Madres, nuestro invitado de la semana pasada, Amonra, estarán actuando en Gruta 77. Estafas y Mochila 21 estarán en Leganés ese mismo día en el Teatro Egaleo, en un concierto benéfico a favor de la Asociación Síndrome de Down de Navarra. Así que os dejamos con lo nuevo de Topo y comenzamos la entrevista a José Luis y Lele. Un caballo desbocado, corriendo fuga. noticias para ti. Se lleva el viento. Es un placer recibir en Radio Enlace, en otra semana de rock, recibir a José Luis Jiménez, Lele Laina, conforman Topo junto con otros dos músicos, un montón de décadas siendo la insignia del rock urbano, y esta es la canción que da título al disco, Duros y Dulces Años. Buenas tardes, José Luis, buenas tardes, Lele. Espera. Buenas sí. tardes. Hola, buenas. ¿Qué tal? Buenas tardes. Digo que es un placer recibiros porque, pues, yo que ya he sobrepasado el medio siglo, pues me he criado los pechos de muchas de vuestras canciones. Tengo en mis recuerdos grandes conciertos como aquel que disteis en Canciller. Bueno, en ese momento Lele fue uno de los invitados porque estaba fuera de la banda en ese momento. Sí. Aquel que disteis en Canciller. También cuando empecé a dar los primeros pasos en esto del periodismo musical, cuando grabasteis otro disco en directo. Y bueno, pues es un placer recibiros y sobre todo que sigáis sonando frescos y a topo y a la vez frescos y renovados. A ver, eso, ¿cómo se consigue esto? No lo con sé. Lo que acabas de decir, con muchos años, a lo mejor, ¿no? Digo sí. Yo. Y bueno, vas acumulando hay experiencias, ¿no? Hay una frase de Einstein que dice, lo importante es tirar para adelante. No sé si. Seguro que es de Einstein. Por eso le dieron el premio Nobel, seguro. Pero vamos. Sí. Si no es de Einstein, ajá, podría ser mía. Ya, lo importante es tirar para adelante. Me acuerdo, uno de los discos que más me gusta de vuestra última época era Prohibido Mirar Atrás. Precisamente. Sí. Y ahora, Duros y Dulces Años. ¿Me estáis mirando para atrás de cuando erais? Bueno, en el vídeo se puede ver, es un vídeo muy bonito, por cierto. Bueno, eso ya ocurre, lo haces todo el rato. Para atrás, a media distancia. Ajá. Y para adelante también miras, cuando puedes. Hombre, vamos a ver, en ese claro, momento estabas creando una canción y tenía sentido decir. Prohibido mirar atrás porque estábamos pues eso, tirando para adelante. Entonces, bueno, en este momento lo que estamos es ten en cuenta que hemos, entre Lele y yo, Lele por su lado, yo por el mío, y juntos tendremos, él tendrá 150 o 160 canciones. ¿Qué decías años? Me has dado un susto. Sabía que os conservabais bien, canciones, pero hasta ese punto. Canciones, si yo hablo de canciones. Vale. Y yo tengo como otras tantas o más, yo qué sé. Entonces llega un momento que hablas de cualquier cosa, o sea, cualquier cosa que se te pone por delante y crees que de ahí sale una letra, pues tiras y lo consigues. Uh-huh. O no, si no lo consigues, hay una papelera ahí enorme y lo tiras. Uh-huh. Pero vamos, que en aquel momento estábamos haciendo esa canción y molaba. Y ahora mola hacer esta otra. No te puedo decir por qué. Uh-huh. Es el sistema que tenemos de hacer. Duros y Dulces Años, se trata pues de un retrato de la juventud, de lo que es la juventud, la adolescencia, que a la vez de ser una etapa muy dulce, pues se dicen, los estudiosos dicen, y cualquiera al haber pasado por esa edad, pues son también los momentos más difíciles, momentos de crisis constante, sí, claro. Sí, sí. Bueno, ¿cómo lo veis? ¿Y cómo veis, pues, cómo veis a la juventud actual? ¿Os asomáis para ver cómo está ahora mismo la juventud actual? Hay de todo, ¿eh? Yo creo. Hay de lo más a lo menos. Yo creo que como siempre, ¿no? La juventud se va adaptando a los medios que van teniendo. Y bueno, están en su... Están en la juventud, hacen lo que tienen que hacer. Creo que nos gusta ser jóvenes. A mí me gusta menos el mundo que les rodea que ellos mismos, ¿sabes? En el que se tienen que mover. Quiero decir que es lo que dice Joe. Te vas adaptando a lo que ocurre a uh-huh. tu alrededor. es tu momento y tu época y ya está. Ellos viven lo que les toca. Pero los que lo vemos desde fuera, nosotros en nuestro punto de vista, o yo qué sé, yo pienso así, a mí no me gusta lo que veo, pero claro, también puede ser que lo vea desde un prisma lejano, ¿no? Porque ya... No, pero el asunto es que si comparas la época, o sea, en la época en que nosotros éramos claro. jóvenes... para nosotros, como recuerdo, pues siempre será mejor todo el tiempo que has vivido de joven es mucho mejor que el que te queda por vivir. Claro. Con lo cual, los jóvenes están muy bien como están ahora, en su momento y en su ambiente. Ellos sabrán elegir bien cuál es el futuro. Uh-huh. El futuro siempre... dará la razón o no. Nosotros, yo apoyo a la gente joven, lo único que hay que hacer es apoyarla y ayudarla. Por otro lado, yo creo que en cuanto a la música, sí. Creo, yo opino que, bueno, creo que José Luis también, que ahora mismo seguramente hay grupos o músicos de mucho nivel, o sea, probablemente más... que bastante más que nuestra, digamos, en nuestros principios, ¿no? En nuestra época. Hay gente muy preparada y ya y además los grupos se les nota ya en general, ¿no? Una madurez, una en fin, un bien hacer, ¿no? De los temas. Yo es que me fijo algunas veces, ¿no? Porque igual cuando vamos a ensayar, que sabes que normalmente es en locales y oigo. Escucho los otros locales y escucho cosas que digo, joder... Pues, ¿algún compañero de local que nos puedas recomendar aquí? No, porque... No, concretamente, pero vamos, escucho, quiero decir que voy por el pasillo de los locales y escucho cosas. Uh-huh. Y quiero decirte, palpas un poco lo que pasa, ¿no? Uh-huh. Y ves que hay cosas que yo en aquel momento no era tan fácil encontrar, ¿sabes? No, ahora no. Sí. Vosotros estabais abriendo camino, al fin y al cabo, ¿no? Estabais partiendo prácticamente de cero, no de cero, porque evidentemente... Bueno, es que todo tiene, claro, en cada momento tiene sus pros y sus contras, ¿no? Digamos que en nuestra época había sus cosas buenísimas y probablemente ahora también. Lo que pasa es que bueno, son diferentes. La gran diferencia es que ahora hay locales de ensayo. Entonces no había locales de ensayo. Por ejemplo, eso es un... Yo cuando empecé a tocar en la calle, en la puta calle, ¿eh? O sea, eran casas bajas, sacábamos los instrumentos allí en la calle y empezamos a tocar y cada vez venía más gente y más gente. Luego, el segundo local, primero fue la calle, luego fue una zapatería, luego fue una vaquería, luego fue un almacén de ajos, luego una carnicería y al final una pescadería. No, todo esto que te estoy contando, punto por punto, y luego al final nos fuimos a los locales de papi, porque intentaron robarnos el equipo donde estábamos en la pescadería, por Palomeras era, ¿no? Y intentaron robarnos el equipo y ya no estábamos bien. Los vecinos nos cuidaban, nos animaban, pero sin embargo vino alguien por allí raro e intentó, y entonces nos tuvimos que marchar a papi. Vamos, que y ahí termina el... En aquella época, por ejemplo, el tema de instrumentos, o por decir otra cosa, ¿no? Los instrumentos era complicado encontrar un instrumento de nivel. Muy caros, ¿no? Y difíciles. Claro, muy caros, sobre todo, más que caros, por supuesto, pero luego difíciles de encontrar. Es que ahora es muy sencillo, o sea, tener un equipo, aunque sea barato. Ya quisiera yo haber pillado una guitarra de las que hacen ahora baratas, en aquel momento, porque bueno, la diferencia. Entonces tenías una Jomadi, tenías una unos cepos, Alberti, unos cepos que te mueres. Una joyosa, una. No. El caso es que quiero decirte que hay, ahora, sin embargo, tienes una tecnología que te ayuda también. Pero tenía su cosa buena aquello también, porque claro, tenías que esforzarte más, había otro tipo de cosas que le daban a la cosa rollo. Ahora seguimos hablando, pero me apetece poner este tema, que es quizá de los más rockeros, La Bruja del Rock, y luego me explicáis un poco también la concepción de este tema. Bruja del Rock, ¿no? En algún momento os encantó esa bruja y aquí que seguís después de unas cuantas décadas. Aquí estamos. Bueno, es un tema, es una letra, a mí me parece una buena idea. José Luis vino un día y me dijo, mira, ¿qué te parece esta idea y tal? Me pareció fantástica para el tema, lo iba... En fin, como anillo al dedo. Es que es la historia de un concierto que yo vi en el Palacio de Deportes antiguo. Habíamos tocado nosotros el día anterior y al día siguiente tocaba Tina Turner. Y entonces Tina Turner tocó allí con un equipo infame que le pusieron con su banda, bueno, su banda, vamos, brillando por todos lados, con sus coros y Tina Turner. Y si ves el concierto, a pesar de los medios que no eran los adecuados ni nada, vamos, hizo un concierto que a mí se me quedó grabado, ¿no? Y acordándome de ese concierto, creo que la bruja del rock es Tina Turner. Son momentos que a todos nos marcan y momentos de, bueno, donde engancha el rock, que ahora es muy más complicado, ¿no? Parece que está en crisis el mundo del rock. Ya de por sí ha sido siempre complicado. Bueno, es que vamos llegando al final. Eso creemos, a lo mejor, ¿no? Porque también se decía eso hace un montón de años. Ajá. Esto ya, bueno, hasta los propios músicos de aquella famosa invasión británica, ¿no? Del principio, decía, esto va a ser algo que va a durar, nos van a quedar 2 años y esto ya nada. Uh-huh. Y sin embargo, fíjate. Yo creo que el rock no va a morir, ¿eh? El rock tiene... Claro, va a cambiar. Tiene cuando tiene creamos camino, que ya no se puede hacer nada, aparecerá abierto. Por ahí otro, yo qué sé, otro Police o otro uh-huh. Nirvana o algo de eso y no sé, otra. No, el problema que tenemos nosotros es el que tiene todo el mundo, ¿no? El que tiene todo el mundo es todo lo que está pasando, todo lo que ha pasado en estos últimos 3 años, que en fin, ha matado todos los bichos, y a nosotros nos ha matado un poco también. Y no sé por dónde saldrá todo esto. Tenemos el COVID, tenemos la guerra, tenemos la fiebre del mono. No, ¿es fiebre o son granitos? Da lo mismo. La viruela del mono. La viruela. Zombies. Zombies que están saliendo por ahí. Los de Vox, los de... Dios mío. Esto es alucinante, es alucinante. Y bueno, pues no sé dónde irá a parar esto. Que se apaga el rock, no sé, yo pienso seguir componiendo, aunque no me escuche nadie, o me escuchen tres, pienso seguir componiendo, tocando y cantando. Y bueno, eso lo dejé muy claro en un tema que hicimos, Lele y yo, hace un montón de tiempo, que se llama Quijotes Eléctricos. Uh-huh. Y es que, aunque solo tú quisierais escucharme, valdría la pena seguir. O sea que yo lo tengo fácil, yo voy a seguir. Uh-huh. Es que a mí me llama la atención, me apasiona a veces bucear en los años en los que pues Asfalto, Topo y otros proyectos anteriores, ¿no? ¿Cómo contabais lo fácil que era tocar, ¿no? Lo fácil que era, que teníais muchos bolos, muchas actuaciones, lo cual os iba creando ya el gusanillo y a la vez un medio de subsistencia para poder vivir como músicos. Sí. Eso hoy en día es prácticamente utópico, claro, para el 99% de los músicos. Por eso te decía antes que había cosas antes que favorables y ahora lo contrario, ¿no? O sea, en aquel momento trabajar como músico era, pues eso, lo que me estás contando, ¿no? Que había para aburrir. No se habían hecho ni las discotecas. Incluso quiero decirte antes, con esto que antes de Asfalto y de Topo. Por eso no estaban hechas ni las discotecas. O sea, que es que necesitaban siempre un grupo para una orquesta, un grupo para sacar adelante un evento. Y poco a poco, bueno, claro, luego aparecieron las discotecas, luego, uh-huh. ¿sabes? Eso no, y hemos vivido nosotros. Aparte, nosotros empezamos prácticamente niños, o sea, de niños. Y yo empecé a trabajar de botones. Seguía estudiando, pero era botones a los 14 años. Y encima me asaltó la fiebre del beat, de los Beatles, de los Hollies, de los Rolling, de los Animals, de todo aquello lo mamé. Entonces, pues es que es una carrera muy larga. Muy claro, larga. Va sumando. Y va sumando y... A la hora de ponerte a crear, no se puede comparar esta época con aquella. y solamente al que le guste muchísimo la música puede seguir mis pasos o, no sé, seguir adelante con este proyecto del rock y tal y cual, la música es rock. Pero yo creo que, a pesar de todo, nunca se va a acabar, a pesar de los problemas. Luego tuvimos muchos problemas, luego hemos pasado por encima de muchos problemas y estamos aquí, o sea que, bueno... ¿Qué te vamos a contar? Ajá. Yo creo que es mejor que hablemos de los temas. Sí, vamos a hablar de los temas y vamos a pinchar otro que se llama Mi barrio no es mi barrio. Y bueno, pues otro mensaje más de ese rock urbano que algunos empeñaron en bautizar a esas bandas que surgieron siguiendo la estela de Leño y que se acercaban más al punk, pero que me parece una etiqueta muy equivocada, porque los verdaderos inventores del rock urbano en este país podéis ser vosotros uno de ellos. Es que nosotros se nos colgó la primera vez que se puso esta chapa a alguien, fue a nosotros, a Topo, en el rock urbano, porque siempre cantábamos ser urbano y otro tipo de temas parecidos, en fin. Entonces a nosotros se nos colocó el marchamo ese, pero bueno, luego... No, eso está bien. Eso está bien, estuvo bien. Y ahora la música urbana es rap y algo así, ¿no? Sí. Por lo menos en Estados Unidos, no sé aquí. Bueno, pues escuchamos este tema y luego seguimos desgranando el disco. Donde jugamos al amor, a qué farol.

en el mundo del rock y en este país se ha despreciado mucho la utilización de las voces, ¿no? Se ha dejado en un segundo plano y vosotros... Nosotros no. Sois unos maestros. Mira, porque es que nosotros, nuestros maestros, digamos, de alguna manera, han sido... una serie de grupos, entre otros también, pero vamos, sí. Ha habido unos que nos han interesado especialmente, entre los que está, por ejemplo, que nos impactó bastante fue Crosby, Stills, Nash. Claro. Entonces, empezando por ahí, ya, y bueno, y otros grupos anteriores que había y tal, pero que es que en aquel claro. momento las voces eran algo... Los Beach Boys también, muy importante. También cuando yo empezaba, los Beach Boys me parecía como wow, inalcanzable, ¿no? El Good Vibrations y tal. Y luego lo oyes, claro. lo oyes y dices, joder, pues no era tan Simon and Garfunkel. Estaban, bueno, sí, todos los que estaban, en fin, en general, todo aquello nos se quedó en la memoria, ¿no? Pero entonces, efectivamente, ese detalle, me doy cuenta, estoy pensando que es que desde bastante tiempo para acá los grupos de, digamos, de voces, vamos a llamarlo así, no son muy abundantes. Uh-huh. Es la verdad. Incluso hay un descuido enfermizo por el tema de los coros, lo cual en las actuaciones en directo es algo que da un salto de calidad. Aquellos grupos que hacen buenos coros destacan mucho respecto al resto, por muy buenos que sean instrumentistas, yo creo, vamos, desde mi humilde punto de vista. Sí, sí, sí, ya lo creo. O sea, que sí que se nota, que faltan... Pero bueno, yo últimamente ya te digo que sí he escuchado algunas cositas por ahí. Con intención ya, con otra intención, ¿no? Con otro rollo. Yo creo que no para, la música no para, nunca para la música. Y lo que parece que se ha olvidado, de golpe y porrazo te vuelve a sorprender otra banda que sale por allí, o otro, no sé, y eso está bien, o sea, hay altibajos en la música, unos hacen voces, otros no, otros... Pero nosotros siempre hemos hecho voces, sí. Para los fans de Topo y para la gente que a lo mejor no sea fan de Topo, pero le apetezca acercaros a vuestra obra y en este caso al nuevo disco, ¿qué destacaría de este nuevo disco y qué diferencia respecto a otras obras anteriores? Preguntarnos esto es un poco difícil de... lo que yo veo... Así un poco, vamos a ver. Yo denoto que hay, a medida que vamos haciendo, digamos, temas nuevos, discos nuevos y tal, de unos años para acá, he notado que somos más maduros a la hora de arreglar. Ajá. Yo creo que los arreglos... Pero tampoco hay unos arreglos de... Bueno, pero que yo noto una mejoría en ese sentido importante, o sea, porque lo que es la, digamos, nuestro sello está siempre, o sea, creo que está siempre, tanto en los más antiguos como... eso no ha cambiado. Creo que lo que se me ocurre a mí, o sea, estoy pensando, y es que hemos conseguido... aglutinar ahí un montón de temas, bueno, un montón tampoco, porque desechamos algunos, pero creo que son 12, ¿no? O algo 11. Así. 11. 11 o 12, no sé. Aglutinar un montón de temas que funcionaban de puta madre, o sea, que desde el principio que empezamos con ellos y tal, sabíamos que esos temas eran ganadores. Tengo yo esa sensación, ¿no? Otra, esto es la gente la que le tiene que gustar o no gustar. Pero no habéis perdido vuestra seña de identidad, porque por ejemplo Ulises y Robinson suena hasta un cierto punto añejo. Por es ejemplo, que está un poco intencionado, quiero claro, decir que nosotros ahí dijimos, vamos a hacer un tema pues de la primera época, ¿no? Un poco como hacíamos antes, más desarrollado, no sé, y salió eso. Y efectivamente estoy de acuerdo contigo en que tiene, en fin, una serie de, en fin, que que sabe a eso. Uh-huh. O Pinta en Espadas, pues es reivindicativo, es de denuncia, un tema de denuncia. Uh-huh. Luego, por ejemplo, tenemos también esas reminiscencias de aquel Marea Negra, ¿no? También el ecologismo está muy uh-huh. presente. Sí. Está claro. muy presente. Claro, siempre nosotros. En ese tipo estamos de, en ese bando. Esas temáticas. En fin, las llevamos como bandera también, en general, ¿no? O sea, uh-huh. claro, el grupo, claro. Entonces siempre van a aparecer. Sí, quedó así. Muy chulo el tema ese, de, es el mar y la tierra, ¿no? Sí. O la tierra y el... No, la tierra y el mar. Mar, que contasteis ahí con un coro de niños, de niños, ¿no? Sí. Bonito, muy bonito, o sea, sí. queda muy... Uh-huh. ¿Cómo fue la historia? ¿Cómo fue la idea? Pues tocamos en Extremadura, cerca de Zafra. Es que no me acuerdo el nombre del pueblo. Era Zafra, yo creo, algo así. Bueno, el caso es que allí vino a vernos una serie de gente de un colegio. Vamos, no es un colegio, es una asociación cultural que tienen una escuela de música en Fuente del Maestre, bueno, pues allí cerca también. Y entonces me llamaron después de aquel concierto, me llamaron: oye, que queremos a ver si podéis Lele y tú cantaros con nosotros, o sea nosotros os acompañamos. Grabamos el Marea Negra o el no sé qué, y vosotros grabáis las voces encima y tal y cual. Y bueno, las voces o las guitarras o lo que queráis. Y yo les dije: bueno, pues vale, ya os llamaremos o ya estaremos en contacto. Y entonces yo se lo conté a Lele y teníamos por allí un tema y yo le terminé la letra y... Bueno. Y pensando en que lo podían hacer el coro, la tierra y el mar. Y entonces, pues nada, surgió la idea, yo se la dije a ellos: oye, ¿os apetece esto y tal y cual? Y, ¡ah, de puta madre, pues venga! Y ya fue ponernos en contacto con ellos, luego lo grabaron los niños... La parte suya, su parte... Sí, pues lo hemos hecho todo online, ¿no? O sea que, sí, online, ajá. Sí, claro. Mandando y nada, está en pleno COVID y tal y cual. Me ha quedado muy bien, sí. Y sí, y me gusta cómo ha quedado. Pues hay un vídeo, creo. Ajá, sí. Pues nada, habrá que verlo, igual que habrá que ir a veros el próximo 10 de junio, porque se ha demorado la presentación en la Sala sí. Independent, cerquita de Atocha. 10 de junio, allí estaréis ofreciendo estos temas y supongo que, claro, que tendrán que caer esos clásicos irrenunciables. Sí, hemos estado mirando el repertorio y, hombre, totalmente, claro, esos temas son así. A veces, como músicos que acabáis de alumbrar una obra nueva y que os apetece enseñarla, no puede ser un poco frustrante, supongo que ya estaréis acostumbrados, ¿no? Que la gente os siga pidiendo: mis amigos, Marea Negra, patatín, patatán, es un poco... Bueno, es lógico, o sea... pero bueno, nosotros es que tenemos un repertorio tan grande ya que casi nos tenemos que plantear uno diferente, o intentamos a veces, ¿no? Porque es que a veces no lo conseguimos, porque claro, dices, ¿cómo no? Esta la tenemos que tocar, esta la tenemos que tocar, esta no la podemos dejar. Pero bueno, esta vez hemos hecho, en fin, sabíamos que teníamos que meter temas del nuevo álbum y ahí están, va a haber varios temas del nuevo álbum, por supuesto. Y van a estar también los temas nuestros clásicos de siempre, claro. Que la uh-huh. gente, en fin, eso nos pone arriba siempre. Con pues, lo cual, bueno, va a ser un concierto guapo, ¿eh? Pues recomendable, desde luego, porque siempre lo dais todo, siempre dejáis lo que tenéis dentro y yo creo que dentro de vuestra generación, pues... Os comportáis en el escenario pues como si estuvieseis empezando, con la misma ilusión, y eso es de agradecer. Sí, eso es de agradecer por vuestro público. Es el mejor momento, es cierto, el mejor momento de todo, de ajá. todo el entramado este, el mejor momento es cuando estás tocando las canciones y donde estás más, más tranquilo, ¿no? Uh-huh. Más a gusto, más relajado y más enrollado. Ajá. Acompañados de, por supuesto, de todas las cosas. Acompañados de Luis Cruz, que claro, ya lleva una larga trayectoria. Luis Cruz y Almo. Ajá. Almo, que es la última incorporación. Bueno, ya lleva años con nosotros. Uh-huh. Jesús Almodóvar, sí, sí. Por supuesto, vamos a estar ahí los cuatro a tope. Uh-huh. Muy bien. Bueno, pues no sé, algo más que queráis decir y elegidme un tema. Pues el día 10, que no sé, no cambiemos, porque como se ha cambiado de fecha, muchos cambios. Pues, es el día 10 de junio. El día 10 de junio. 10 de junio. Pues eso, el 10 de junio en una sala muy céntrica estarán Topo presentando este Duros y Dulces Años en la sala Independence, cerquita del metro de Atocha, de la estación de Renfe, por la calle Atocha. ¿Alguna cosa más que queréis decir del disco? Y elegidme un tema, quizá La Tierra y el Mar, ya que hemos hablado. Venga, de él. Sí, cómo no. Bueno, vale. ¿Y por qué no lo eliges tú? Bueno, pues yo ya nosotros, ya la he elegido. La he elegido en función de que, como estábamos hablando, pues, vale, para que la gente ilustre bien. Cómo fue compuesto el tema y vea el resultado, aquellos que no lo han podido escuchar. Claro. Muy bien. Pues con La Tierra y el Mar nos despedimos hasta la semana que viene. Hemos recibido aquí a Topo. Hace unos días tuvimos a su guitarrista, Luis Cruz, con el que ellos colaboraron en ese concierto de presentación, así que con La Tierra y el Mar nos despedimos hasta la semana que viene. Muchas gracias por haber venido. Espero que podáis venir más veces, porque claro, con vosotros tres cuartos de hora se hacen cortísimos. Claro. Se necesita. Bueno. Hay tanto background, como dicen los ingleses. Exactamente. Tanta historia. En fin. Pues nada, que todo vaya muy bien. Igualmente. Y que vaya muy bien este disco y las actuaciones que tengáis. Vale, gracias. Somos la tierra, somos hogar. Yo soy la tierra, yo soy el mar. Os traigo un mensaje sobre el sabotaje que está cometiendo la humanidad. Yo soy vuestra tierra, la vida todos os di. Del consumo salvaje pagaréis el peaje. Estáis arruinando lo que está por venir. Sabotaje que está cometiendo la humanidad.